Gratos de estar con ustedes, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Pensando en todo este desastre que a veces la humanidad es o nosotros somos, pero Dios tiene salidas maravillosas, y por eso que al final leíamos que Dios puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, especialmente este orgullo, esta vanagloria, esta exaltación propia que nosotros tenemos, porque esto nos impide ver a Dios de una manera como lo es realmente. Oye, y sabes, hablando de la humildad, yo creo que si tenemos un poquito de humildad, podemos ver lecciones en la naturaleza que nos ayudan a vivir y a ser mejores. Y la verdad que el proverbio los presenta de una manera magistral, ¿eh? Así es. Quizás muchos han usado estos proverbios en algunos consejos quizás, pero en este entorno ahora de ser humildes, de ser sabios humildemente, dice Proverbios 30:18, hay tres cosas que causan asombro y una cuarta que no alcanzo a comprender. ¿Cuáles son esas tres cosas? El rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente en la roca, el rastro del barco en alta mar, y el rastro del hombre en la mujer. Bueno, estas han tenido algunas interpretaciones que nos encuadran con la realidad y el contexto, pero si tú miras un poquito, te das cuenta de que efectivamente, ¿cómo puedes seguir el rastro del águila en el cielo? Se pierde. Así se va. Es. Por eso le asombra, no lo comprende. Y el rastro de la serpiente en la roca. En la tierra tú puedes ver el rastro que deja, pero en una roca, ¿qué es lo que hay? Y el rastro del barco en alta mar. Me vino al recuerdo los viajes que con mi esposa hemos hecho hacia el sur de Chile. Y claro, deja una huella, pero una huella que dura, qué sé yo, un instante. Mientras va pasando el barco, luego desaparece y el mar queda como nada, como que no ha pasado nada. Estas son de alguna manera que nos indica que nosotros estamos acotados a cierta comprensión de la naturaleza humana. No podemos ir más allá, y cuando hacemos alguna aventura de explicar cosas que no entendemos, nos perdemos, y a veces nos perdemos tanto que alejamos a Dios de nuestra vida, de nuestro entendimiento. Es interesante como aquí el sabio toma dos en relación con animales, cuando habla del águila y de la serpiente. Luego traslada a dos de las acciones humanas, el barco y el hombre y la mujer. Y fíjate, aún hoy día, si nosotros, como tú bien lo decías, si nosotros tratáramos de descubrir aquello que está planteando, sería imposible con todos los adelantos que tenemos, sería imposible encontrar el rastro del águila, por ejemplo, en el aire, o el rastro de la serpiente en la peña. Posiblemente alguien podría decir, no, si va dejando algo, a lo mejor podemos encontrar alguna partícula que nos permita ver el ADN de la serpiente. Es muy difícil, pero hay, como te decía, hay lecciones en la naturaleza que nosotros podemos aprender, pero para ello necesitamos ser un poquito más humildes. Ahora, uno tiene que entender también de que bajo el concepto y la vida y el momento que vivía Proverbio, esto era una realidad. Puedo decir hoy día que quizá se puede descubrir ese rastro, ¿no es cierto?, por el calor, la huella, hay GPS que te indican dónde está ubicado una persona, dónde pasó algo. Sí, dónde está, pero en el mar, dime tú, ¿cómo se dices? Se pierde realmente. Se pierde totalmente. O sea, lo que está tratando de hacer es que en realidad somos finitos para llegar a algunas conclusiones, como a las que llega ahora con estos otros elementos de Proverbios 30:24. Sí, ahí hay más elementos que, o sea, vuelve nuevamente a la naturaleza a ver algunas cosas, como dice 24, dice, cuatro cosas de las más pequeñas de la tierra, las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. La hormiga, pueblo no fuerte, y en verano prepara su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en el palacio del rey. Estaba pensando en esta, la hormiga, los conejos, la langosta y la araña. La hormiga, la verdad, las cosas que se ha investigado mucho sobre estas hormigas para ver cómo lo hacen, para encontrar, volver, pero puntualmente el énfasis que hace aquí es que en el verano preparan su comida en el momento en que se puede hacer. Bueno, uno podría pensar también, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, ¿no es cierto? En los momentos, pero siempre Dios tiene espacios para reconciliarse con él. Ahora, los conejos, estaba pensando, se han estudiado, dice que estos colocan centinelas para que les adviertan el peligro que se acerca. O sea, de alguna manera algo tienen, pero... Una organización. Una organización. Pero la langosta, quedé pensando, porque tú sabes que cuando vienen estas plagas de langosta, que gracias a, en Chile no las tenemos, y si las hay son pocas, pero en otros lugares son muy fuertes, pareciera que alguien las dirige, alguien las maneja, alguien va orientándolas, pero vienen en grupos y atacan, comen y dejan prácticamente los sembrados. Las mangas de langosta. Pero son un ejército muy bien disciplinado. Si uno las mira, se mueven sincronizadamente. Pero ¿quién las dirige? De eso no han podido todavía descubrir las personas, ahora, los investigadores. Fíjate, hay tantas cosas que nos habla la naturaleza, tantas lecciones que podemos sacar de la naturaleza. ¿Qué me dices tú de las migraciones? Por ejemplo, los patos. ¿Cómo al ocurrir la migración, va uno adelante cortando el viento? Pero ese está por un tiempo y luego pasa al final y va otro. Y así se van turnando. Hay cierta disciplina entre ellos. Nosotros somos los más indisciplinados, la verdad. Porque si tú ves las abejas, las hormigas, todos tienen una cierta organización donde ellos cumplen sus funciones y todos trabajan en bien de toda la comunidad. Tanto las hormigas, las abejas, ¿eh? Entonces, y nosotros, sin embargo, siempre estamos peleando contra las leyes. Bueno, nosotros somos la corona de la creación y deberíamos ser lo más inteligente, pero como no hemos separado de Dios, a veces somos un poquito necios en las reacciones, en la forma de actuar. Y a veces más que un poquito, ¿eh? Y ahora sí, en algunos casos sí, las personas han tomado como ejemplo esta formación que tienen para los pájaros, para trasladarse de un lugar a otro. Bueno, amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Los invitamos para una nueva audición para mañana de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense acerca de alguna de las cosas más sencillas en la naturaleza. La hoja de un árbol, una gota de agua, un animal marino. ¿Cómo podría mantenernos humildes el hecho de que aún estas cosas pequeñas están llenas de misterio? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.